Bueno, buenas a todos. Hoy es el 22 de mayo de 2017 y hace unos días supimos de la noticia de que Jack Fresco ha muerto el jueves, creo que fue, y que, bueno, hoy queríamos hablar un poquito sobre Jack y lo que ha significado para cada uno de nosotros. Un poco una celebración, no un luto, una celebración de haber tenido a este hombre maravilloso como parte de nuestras vidas. Y voy a empezar leyendo la carta que Roxanne escribió para anunciar la noticia. Perdón por la traducción, he usado Google Translate. Una carta abierta de Roxanne Meadows. En honor de Jack Fresco, 1916-2017. He recibido tantas cartas a lo largo de los años diciendo cuánta gente ha sido inspirada por Jack Fresco. Él les ayudó a entender mejor lo que estaba pasando en el mundo, pero sobre todo expresaron que les ha dado esperanzas, presentando una sociedad alternativa a la que podemos trabajar para superar las condiciones desastrosas que enfrentamos como especie. Por lo tanto, es muy difícil hacerles saber que Jack murió pacíficamente en la mañana del 18 de mayo de 2017, a los 101 años de edad. Había muchos amigos íntimos con él los últimos días de su vida. No habrá un entierro o ceremonia celebrada. Su cuerpo fue donado a la ciencia como lo pidió. Jack fue diagnosticado con el síndrome de Parkinson en los últimos años, y esto hizo su dirección y participación con el proyecto de Venus más difícil. Durante este tiempo me convertí en un cuidador de tiempo completo, mientras avanzaba el trabajo que hemos hecho juntos durante los últimos 41 años. A medida que los seminarios del tour se volvieron más difíciles para Jack, yo los llevaba predominantemente y seguiré haciéndolo. Como cofundador del proyecto Venus, ahora dedicaré más de mi tiempo y energía a llevarlo adelante como Jack y yo siempre hemos planeado. Muchos otros quieren ayudar a llevar este trabajo a buen término y hay un grupo muy dedicado de personas que están haciendo precisamente esto. El proyecto Venus continuará hacia nuestros objetivos y propuestas y como Jack y yo siempre decimos, si quieres un mundo mejor, debes trabajar hacia él. Si no haces nada, no pasará nada. A mi modo de ver, tenemos la suerte de tener toda la vida del trabajo de Jack Fresco para proporcionar una dirección comprensiva a la que dirigirnos, algo que nuestro mundo carece y necesita desesperadamente. Así que, como siempre, necesitamos su participación para que eso su suceda. Hay mucho trabajo para hacer. Si tienes preguntas o inquietudes, póngase en contacto con tvp@thevenusproject.com. En extensionalidad, Roxanne Meadows. Es una carta muy bonita y habrá sido muy difícil de escribir, me imagino. Hola chicos. Hola, Fabri. Un Hola saludo. Fabrico. Pues Fabrico y yo hemos tenido la suerte de conocer a Jack en persona y pasar un tiempo con él. Y realmente lo que más me impresionó de él fue su humildad. Fue un hombre sumamente humilde. No tenía aires de superioridad de ninguna manera. Siempre era muy amable, muy agradecido, muy suave. ¿Verdad, Fabrico? Sí, qué sé yo. Sí, la verdad es que si bien creo que todo el mundo lo esperaba, a mí me tocó profundamente porque yo, viejo, yo lo aprecio muchísimo, pero qué sé yo. Es muy difícil hablar porque inevitablemente iba a terminar llorando. Yo pienso que, perdón. No, quería unirme un poco. No tuve la suerte de poderlo conocer personalmente, pero lo cierto es que nada, también me he enterado muy recientemente porque no estuve mirando las noticias en internet un par de días, me enteré ayer. Y nada, transmitir un poco creo que lo que he leído en general en los comentarios de toda la gente, ¿no? Que ha supuesto también un catalizador para mí de alguna forma, una revolución en mí para realmente ver el mundo de otra manera y querer encaminarme hacia él y querer hacer algo y sentir que estoy haciendo algo ya, ¿no? Y no sé, no sé muy bien tampoco qué decir, salvo que aprecio mucho todo el tiempo que he estado escuchándole, que voy a seguir escuchándole y que sigue ahí para mí. Y antes comentaba también, fuera de grabación, que una vez escuché que somos, no sé de quién era la frase, que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos, somos el resultado del promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo o algo así. Y me impactó mucho, ¿no? Esa, bueno, me gustó mucho esa frase y decidí que Jack tenía que ser uno de esos 5 e intento siempre, pues, escucharlo, leerlo y también aportar en traducciones para que otros con dificultades en el idioma puedan conocer su mensaje, su forma de pensar y su energía. No deja de asustarme la cantidad de actividad que he visto estos días, ¿no? ¿Dónde estaba toda esa gente? No, no, la verdad que, por un lado, el morbo dispara esa cuestión, no sé por qué y no sé. Que no, la verdad es que no sé qué conclusión sacar ante tanta actividad, ¿no? ¿Dónde actividad? Por todos lados, en el post de la muerte de Jack en el Global hay 690 comentarios. ¿Y tienes un problema con eso? No, pero yo creo que, perdón por interrumpir, creo que lo que Fabricio quiere decir es que es un poco a veces la ironía de la vida y la muerte, ¿no? Que parece que hasta que no falta alguien, la gente no se despierte en él algo, más interés, ¿no? Es un poco. Es forma parte de esta estupidez generalizada de nuestra sociedad en general, creo. Ah, ya entiendo, vale. La verdad que no he tenido tiempo de ni mirar la página global. No sé, he oído algo, bueno, he leído en Skype algo, pero no los he visto los comentarios. Yo quisiera preguntar a cada uno, ¿en qué área crees que Jack le afectó más? Yo, por ejemplo, el tema de la naturaleza, entre comillas, humana y el comportamiento ha sido para mí uno de los grandes satisfacciones descubrir este punto de vista, porque yo siempre he sido muy de defender a los que estaban siendo puteados o culpados por algo, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué hizo esto? Y luego también, si pasaba algo y el jefe, por ejemplo, venía a preguntar, ¿qué es esto? Entonces yo tenía que explicar desde el principio, la serie de eventos que llevó a este error o lo que fue, porque casi siempre es un error, cuando el jefe viene a hablar es por un error. Entonces, a mí siempre yo quería explicar, bueno, es que llovió y entonces resbalé y entonces los papeles que tenía en la mano se mojaron. No era simplemente que se mojaron, había una serie de eventos que llevó a que se mojaron. Entonces, esto para mí siempre ha sido muy importante, que la gente no pensara que yo simplemente había descuidado los papeles, sino que caí tal y cual. Y también para otra gente, sí, pero este chico antes tal cosa, y al escuchar Jack hablar de las causas de nuestro comportamiento y cosas como la creación de un nuevo invento, que es una progresión, son pasos en serie, pues esto me ha satisfecho mucho escucharlo. Y estudiarlo, el comportamiento humano. Y luego también la tecnología. La tecnología yo no tenía tanto interés y no es que soy una forofa, pero ya no le tengo miedo. Y cuando voy al médico, por ejemplo, con la operación que tuve, me resultó interesante la experiencia. No tenía miedo porque me interesaban todas las máquinas que tenía. ¿Y qué esto qué es? ¿Y esto para qué es? Y tú eres el anestesista. Y ya me pusieron la máscara y me hicieron dormir porque estaba preguntando tanto. Y esto le doy las gracias a Jack, que me ha presentado la tecnología de una manera positiva para el bien de la humanidad. Y puedo ver muy claramente ahora que lo que necesitamos son científicos que trabajan hacia cosas que son útiles. Y me dan alegría grande cuando veo en Facebook un vídeo, un post de algo nuevo, que es un invento que es para mejorar la vida de la gente. Y pienso, podríamos tener esto para tantas cosas más, si no fuera por el sistema actual, ¿no? Y con eso me callo. Rafa, ¿a ti dónde crees que Germán, que no has dicho nada todavía. Germán, ¿dónde crees tú que te afectó más Jack con sus enseñanzas? Uf, ¿por dónde empezar? Vaya pregunta. Pues diría que en muchos aspectos, el del comportamiento humano mucho, pero creo que Jack, al ser multidisciplinar y empaparme prácticamente yo creo que todos sus vídeos y seminarios, diría que sería la referencia semántica de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y tiene que ver con la cosmovisión, es decir, cómo diagnosticas una situación, cómo haces un análisis, cómo haces una síntesis. Y es que si tu perspectiva desde la cual comienza se sale el sistema, la innovación puede ser tan extremada que provoque algo completamente distinto a lo ya conocido. No queda de una solución en sí, sino el cambio de perspectiva a partir del cual comenzamos lo que lleva a una solución. Entonces eso me hace recordar las palabras de un proverbio que decía que es mejor encender una vela que quejarse de la oscuridad. Y no utilizar las herramientas del mismo sistema para poder generar una adaptación a ese sistema que crea el problema en primer lugar, sino partir de una perspectiva completamente diferente, cambiar la mirada y verla desde un enfoque sistémico para ver cómo podemos solucionar ajustándonos a la capacidad de carga de la Tierra, ajustándonos a las leyes de la naturaleza, utilizando el método científico y dirigido hacia la protección del medio ambiente y el bienestar social. Entonces, eso ha conllevado que cada vez que me acerque a alguna disciplina la vea con una mirada completamente distinta. Como Jack, siempre pongo la metáfora que yo antes tenía una visión de túnel, pero de repente es como si me hubiese quitado lo que le ponen a los caballos para que vayan rectos, y de repente, wow, es como estar, no sé, rascando en una pared que parece un edificio viejo, y de repente se cae esa pared y ves un estadio increíble. No sé, es un cambio de perspectiva, eso es lo que diría. La perspectiva, sí. Qué maravilla, qué lindo. Fabrico, ¿a vos qué te afectó más el viejo? No Perdón, sé, no podría ¿en poner qué? en un área. Yo, a medida que lo he estado escuchando, he caído en ciertas cuestiones que me han hecho reflexionar muchísimo y que en la mayor parte de las veces obviamente comparto la visión y la profundidad del análisis, ¿no? No, no podría decir. Yo creo que el gran mérito del viejo fue poner al ser humano como centro de investigación, como parte de la naturaleza y no separado, ¿no? Como hacen las ciencias humanísticas. Sí, el volver a vernos como parte del planeta en vez de seres superiores. Entender que la ley natural es la única ley que vale, ¿no? La ley de la naturaleza. Sí, aparte las ciencias naturales separan al hombre o al ser humano, lo ponen en un estadio diferente, como si fuera un objeto de análisis distinto, porque tenemos la soberbia de pensar de esa forma. Pero lo que hizo el viejo fue eso, ¿no? De dar vuelta, digamos, de poner el espejo, ¿no? De vernos y analizarnos y crear las herramientas pertinentes para tener una sociedad mejor, ¿no? Rafa, que Yo. estoy fascinada escuchando lo que vosotros decís. Exactamente, eso mismo pienso, que me encanta oíros y transmitir un poco la misma idea, no, no podría decir. Yo sé que recuerdo innumerables tardes encerrado en mi cuarto con el ordenador y cara a Jack y a veces. O sea, el proceso en general ha sido positivo, ¿no? Lo siguiente, no tengo dificultades hoy para expresarme, pero he reconocido que muchas veces me sacaba tanto de mis esquemas que de verdad era una sensación que no he experimentado realmente con otra persona y que realmente, no sé, es pienso que estoy en empezando a subir una montaña, ¿no? Y que una montaña altísima y que tengo muchas ganas de seguir subiendo, no sé, es la metáfora que se me ocurre ahora, para llegar a alcanzar un poco todo ese conocimiento. Yo sé que muchos también aquí, por suerte, ya tienen mucho avanzado y nada, es unirme a ello y ser una voz más y no sabría en general, te digo, en todo. Me ha cambiado completamente la vida, tal cual. Qué bonita. Voy a compartir estos comentarios con Roxanne, abreviadas, pero se lo contaré porque le gustará. Estuvo con nosotros en la reunión de puntos de contacto de anoche, que tuvimos nuestra reunión mensual para actualizar nuestras noticias, lo que hemos estado haciendo y tal. Y claro, cae esta bomba justamente en esta semana, entonces decidimos que en vez de hacer las actualizaciones, hablaríamos de la muerte de Jack y de cómo nos podía afectar o no afectar en nuestro camino hacia adelante, ¿no? Y tuvimos la suerte de que nos acompañó Roxanne durante casi 2 horas y habló muy abiertamente, muy franco, fue muy cálida la reunión. Se contestó un montón de preguntas y bueno, y fue un momento de acercamiento que creo que le hizo muy bien a ella, además, que ella, por supuesto, ahora va a tener más tiempo libre para poder dedicarse más al proyecto Venus, que desde hace meses no puede. Podrá dormir, qué falta le hace la pobre. Y en general yo creo que vamos a ver más a Roxanne, desde luego. Ahora puede aceptar las invitaciones a hacer conferencias, que hasta ahora, bueno, lleva tiempo ya que no los acepta porque ya no puede viajar y no podía viajar, entonces ella no le quería dejar. Y bueno, y entonces creo que ahora es un momento que vamos a hacer un avance, ¿no? Que vamos a avanzar, que vamos a tomar la antorcha y seguir adelante. Y me gustaría hacer hincapié en que es muy importante que lo hacemos de manera coordinada y con pies y cabeza, ¿no? Que hemos tenido la experiencia de una organización o una desorganización que cada uno hacía lo que quería y terminó como terminó, entonces esto lo tenemos que hacer mejor. Me gustaría contar una anécdota que me recordé esta mañana, cómica de Jack, que cuando estuve en Venus y estuve hablando con él en un momento dado, me estaba contando de la medicación, que realmente en aquel momento tomaba poca cosa, algo como una aspirina infantil al día. Entonces yo le dije, estábamos hablando de esto y el médico no pude creer que solo tomaba esto. Pero tienes que tener cuidado con la aspirina infantil, le dice el médico allá, dice, porque te puede matar el apetito sexual. Y me lo dijo con una picaresca en los ojos y una sonrisita así muy muy muy cómico, muy muy simpático. Y fue un momento muy divertido, ¿no? Con 100 años el médico diciéndole esto. Fue muy simpático. ¿Sabes si el último, cuándo fue el último tour que él dio, el último sábado que él estuvo vivo, estaba en el tour? Sí, el sábado pasado justamente. O sea que hasta 4 días o 5 antes de morir estaba trabajando. Se murió con las botas puestas, como él quería. Supuse que era lo que él quería. ¿Tienes alguna otra novedad? ¿Quién más dijo sobre Roxana? ¿Te acuerdas? Bueno, ella dijo esto, ¿no? Que puede aceptar más conferencias ahora, viajar y hacer charlas y tal, y lo quiere hacer y tiene ganas de hacerlo. Y ¿qué más? Hacer más ebooks en los diferentes idiomas, o sea, estos Kindle, ¿no? Porque el libro de Jack es muy grande también, a lo mejor haciendo una versión muy más pequeña, no está muy seguro. No sé, cositas, y la gente preguntaban y ella respondía muy cálido, muy muy honesto. Y en un momento fue conmovedor, yo no lloré, pero había gente llorando, pero de sweet, ¿no? No de agrio. El POC de Suecia, Pejman, ha estado con el proyecto de transcripción de las lecturas de Jack, de los DVDs, de las CDs que venden en la web. Entonces hay un proyecto para transcribirlo al inglés original, para que luego se puedan traducir. Y Pejman ha ayudado con este proyecto y nos leyó dos partes que son de estas charlas de Jack cuando habla de los funerales. Y a mí no me hagas ningún funeral ni ninguna ceremonia, ¿sabes? En plan, tiran mis cenizas por el váter. Al final le donan el cuerpo a la ciencia, como dicen. Pero esta es una vez que lo dijo, ¿no? Y se conmovió. Llegó a la mitad de la segunda, del segundo texto, y se conmovió y no podía seguir el pobre chico. Y Roxanne contestó y tenía la voz entrecortada también. Y fue el único momento así El resto del tiempo fue más light, más muy rápido. O sea, había velocidad en las preguntas y las respuestas. Estaba animada y había un montón de gente. Un montón, nunca hemos visto tantos. Porque también les invitamos a los que son candidatos para la nueva edición del proceso de orientación. Y llegaron 4 o 5 de ellos. Uno de Nevada, otro de Washington State, otro de Noruega. Y no me acuerdo quién más, alguien más hubo. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo que quieren recordar algún momento de Jack que han visto en vídeo o Fabrico, vos que hablaste con él tal vez. Yo, si quería. Perdón, Fabricio. Acabo No, un no, segundo. no. Nada, que me viene a la cabeza porque viendo una entrevista que vi hace poco otra vez de él, ¿no? Cuenta anécdotas, ¿no? De cómo disolvió grupos y tal. Y en una de esas le dice: ¿Quieres que te cuente? Y dice: Bueno, te lo puedo contar más tarde, pero ya se queda ahí en el aire y no se lo cuenta una anécdota concreta. Yo imagino que todas estas cosas, anécdotas que se hayan podido perder, las tiene que saber Roxanne, ¿no? Sí, Roxanne lleva con él 41 años. Sabe. Nada, eso Durante es. 41 años ha vivido con Jack. Ha respirado, comido, bebido el proyecto Venus. Sí, porque siempre son anécdotas que la verdad es que también me fascinaban. Cuando conté, dice, no, como no sabía muy bien tal, me uní al Ku Klux Klan y lo disolví en 1 mes y medio. Y dices, ¿qué? ¿Pero cómo? Tal. Y no sé, era parte de esa magia que tenía, yo creo. Y eso, para que no se pierdan esas anécdotas. Hay muchas horas de grabación de ya diciendo cosas. Las conferencias estas, las de la web, son muy buenas. Yo tengo la colección física, lo tengo en casa. Y lo usamos algunos en el Orientation Process. Y en el Mentor, en el Social Cyber Engineering Education Project, los usan todos. Usan todo el material que hay. Genial, pues seguimos haciéndonos con todo él. Perdona, ¿qué querías decir tú antes, Fabricio? No, quería saber cómo el cuerpo, dónde terminó. No, que lo fueran a buscar. ¿Cómo? ¿Podés No lo decir sé, algo de no lo eso? sé. Me imagino que se habrá quedado en el hospital y que de ahí lo recogerán para llevarlo a un laboratorio. Pero es una proyección mía, puede que me equivoque completamente. Puedo preguntar si quieres. No, ¿murió en Venus o murió internado en...? No, murió en un hospital. Ah, lo hacía quedar muerto en Venus. No. ¿Y sabes si Sasso y Jennifer estaban con él? Estaban ahí en Venus, sí. Estaba Joel, estaba Nathan Dinwiddie. Para Germán y Rafa, Nathan Dinwiddie es el chico que hace de archivador para Jack y Roxanne. Y tiene horas y horas y horas y horas y horas de material grabado y archivado. Y los modelos y los textos y todo. Ha hecho un trabajo fantástico. Dio una charla en el año pasado en el evento de Centenario. Nate Dinwiddie. Pues él estaba ahí también. Y yo sé que en estos días han pasado gente por el centro. Pasó uno que se llama, creo que se llama Rick o Kirk, no sé. Y es una de las voces que si escuchas los DVDs estos de la web, escuchas esta voz de vez en cuando. Y él todavía está en contacto con ellos. He ido a ver a Roxana ahora. Estaba ahí ayer. Tú dices en las old lectures. Sí, en las clases lectures. Ah, okay. Una de las voces que se escucha ahí. Hay una voz que a mí me tiene fascinada, me encantaría saber quién es, que tiene voz a ver, muy rasposo, muy profundo. Odio decirlo, pero voz de negro. Odio decirlo, pero es la única forma que puedo pensar en describirlo. Y tiene una risa muy contagiosa. Me encantaría saber quién era. Sí, se reían mucho en esas charlas. Vino a Mallorca cuando terminaron el tour en el 2000, ¿cuál era? 2011, el tour, o 2010, hicieron el tour. Y vinieron en una escala desde Valencia y tenían que ir a Austria. Y por alguna razón tenían un desvío a Mallorca. Y ya tenía 96, 95 años, ¿eh? Y entonces ¿Tú en Valencia? el grupito de aquí de España, de Mallorca, perdona, eran muy dispersos y era muy difícil hacer que se juntaran, ¿no? Si yo sugería un día, un sábado, un domingo, por ejemplo, que nos reuniésemos y tal, fue como sacar sangre de la piedra. Entonces hice un poco una putada. Y en el Facebook que teníamos, que ya no lo tenemos, pero teníamos un Facebook, puse, ¿quién está libre el sábado entre las 2 y las 3 de la tarde para venir al aeropuerto? Pero no dije nada más. No, para un evento especial. Y nadie me contestó. No, yo estoy busy, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando dos o tres había contestado, escribí, qué pena, porque vienen Jack y Roxana al aeropuerto y estarán 1 o 2 horas en el aeropuerto y era para hablar con ellos. De repente, yo tengo espacio en mi coche, si alguien quiere que yo les busco en casa, yo les vengo a buscar. Yo puedo ir, mira, que me cambio el día libre, que de repente todo el mundo podía venir. Y vinieron y eran, tengo fotos en alguna parte. Éramos un grupo bastante guapo, éramos igual 7 o 8. Y nos sentamos en la cafetería a tomar algo. Y Jack hizo dibujos, porque era muy de agarrar una servilleta de la mesa o cualquier papel y hacer un dibujo. Y en un momento dado estaba explicando a uno de los nuestros lo de las ciudades, el diseño de las ciudades. Y me agarró mi lista de la compra, me dijo, Sue, do you have a piece of paper? Y le di lo único que tenía, que era la parte de atrás de la lista de la compra, que lo tenía arrugado en el bolso. Y detrás de este papelucho hizo su dibujo, y yo lo tengo, y algún día lo enmarcaré. Un genuine garabato de Jack. Y en Venus tuvimos unas sesiones de esto de dibujar con perspectiva. Fabrico, ¿lo hiciste tú con él? Lo de perspectiva, que te enseñaba el vanishing point y todo esto. Sí, yo más o menos yo ya lo sabía de la industrial a eso. Pero sí. A vos lo sabías Sea que ya, por ok. lo que se ve en los seminarios dan clases y todo. ¿Qué seminarios dices? Es que no entiendo muy bien porque cuando has dicho de una como de clase de dibujo o algo así. Sí, él tiene una colección de vídeos de cómo dibujar. Dibujar con perspectiva, sobre todo. Y es una forma muy. No sé, yo lo entendí muy claramente, luego hay que practicarlo, ¿no? Y bueno, pero él, mientras yo estaba ahí, en Venus, agarraba un papel, o me decía, pásame un papel y un lápiz, y hacíamos este dibujo, él me enseñaba, y a veces le temblaba la mano un poquito y yo tenía que coger la regla para aguantarlo quieto y él dibujaba la línea, y me enseñaba un poquito. Y cuando nos despedimos, cuando me fui, Jack y Roxanne me llevaron al hotel porque pasé una noche en el hotel antes de coger el vuelo muy temprano por la mañana. Y cuando me di un abrazo con Jack y le dije, bueno, Jack, cuídate y tal, me dijo, do your homework, haz los deberes, do your homework. Qué bueno, tío. Era muy cariñoso. Los sábados, cuando preparan para el tour, Roxanne está como eléctrica. Se tiene que ir, si no ha ido el día anterior, se tiene que ir a media hora en coche a la ciudad donde está todo, porque ellos viven en el trasero del mundo, es precioso. Tiene que ir a Lake Placid para coger los cookies y viene con dos montañas de galletitas buenísimas, de esas integrales y con frutos secos y tal. Y luego pone en la mesa limonada, las galletas estas, patatillas. Estas salsas para las patatillas, guacamole y tal, y un platito con fresas y uvas. Siempre le gusta poner las fresas y las uvas. Y yo me dio la tarea de lavar las fresas y de cortarle el tallo y de ponerlos en el platito y las uvas igual. Y Roxanne venía mientras yo lavaba las fresas y me robaba alguna fresa. Y yo le pegaba la mano y decía, déjame. Y dice, ¿cómo es que no comes? Y digo, yo soy muy bueno, yo tengo mucha fuerza de voluntad. Y luego las uvas, siempre cuando lavas uvas, siempre cae algunos del racimo. Entonces yo los recogía, los que se caían, los lavaba y los ponía en un platito para Jack. Y siempre me daba un thank you. Tan sweet, ¿sabes? Siempre tan agradecido. Yo recuerdo una experiencia cuando vino Emilio Morles de Venezuela a Madrid y cuando estuvimos hablando acerca de... Perdón, me acerco un poco más al micro. Cuando vino Emilio Morles a Madrid, estuvimos hablando acerca del proyecto Venus y cómo había influenciado en nuestra vida y demás. Y una cosa que me dijo él era un espejo en el que me veía reflejado porque decía que se me hace más difícil enfadarme con alguien. Y eso a mí me vi completamente reflejado, porque desde que empecé a tener ese cambio de perspectiva, a estudiar el comportamiento humano, a ver que nada se hacía por sí solo, que hay múltiples factores entre tejidos, sistemas de variables interdependientes, etcétera. Y entonces, claro, entiendo ese agradecimiento de Jack, ¿no? Y que sea así tan amable, ¿no? Porque al final, pues acabas comprendiendo más que juzgando. Y no sé, así se te hace mucho más difícil lo que mejora tu salud. Estoy pensando en otra anécdota que le gustaba leer y se tumbaba en la cama con el libro, pero bastante horizontal, con las almohadas y las gafas, pero yo no lo veía cómodo. Y un día le puse una almohada encima del pecho un poco para que podía apoyar el libro y le gustó la idea. Entonces me pidió. Sí, que siempre estaba leyendo, siempre tenía uno, dos, tres libros al lado y varios en marcha, ¿sabes? Uf. Y mientras le ponía esto, le cogí las gafas, me pidió las gafas y cogí las gafas y dije, Jack, estas están muy sucias, te las voy a limpiar. No, no, no, it's okay, yo me arreglo, no pasa nada. Digo, Jack, no se puede ver por ellos, voy a lavarlas. Y los lavé con agua y jabón y los sequé y los puso. Imagínate el abuelito que era poniéndose las gafas y abrió los ojos y dijo, oh, hay un mundo ahí fuera. Qué bueno. Y me contó de una idea que había tenido para gafas. Dice, cuando se te caen las gafas siempre se raspan los cristales o se rompen. Entonces habría que tener un pequeño protector. Y me enseñó un diseño que tenía, una idea que tenía. Con mis gafas lo hizo en el aire, no me hizo un dibujo, para que no se rompiesen las gafas. Y tuvo interés, Roxanne y yo fuimos a por una mopa, porque yo dije, después de tanto ir y venir durante las semanas del evento del centenario, el suelo estaba bastante sucia. Es un color totalmente impráctico, es muy claro, es un gris muy suave. Bueno, es una larga historia. Entonces yo dije, Roxanne, vamos a comprar una mopa, porque ella tenía una mierdita. Dije, vamos a comprar una mopa como la gente. Y fuimos a la ciudad, a uno de estos tipo Leroy Merlin, pero a lo americano, y compramos una mopa y un cubo con el chisme para estrujar, como usamos en España. Y le fregué todo el suelo. Y ya que estaba interesado en el método de trabajo, en el cómo funcionaba, porque este mopa era un poco más avanzado de lo que yo he visto en España, porque además de tenerlo estrujado en el coso del cubo, también tenía una palanquita con la cual lo girabas y te estrujaba las tiras de tela. No sé si me estáis pillando la imagen. Sí, escurría el agua, ¿no? Sí, exacto. El aparatito giraba en las fibras y lo escurría. Y ya que estaba interesado en esto, le interesaba todo. Todo, con 100 años, todavía le interesaba saber cómo funcionaba este mopa. Y, vamos, increíble, dijo. Creo recordar que también me comentaste que cuando estuviste en Venus, también te preguntó sobre la flora y fauna, ¿no? De Mallorca. Sí, creo que fue en uno de los momentos que Roxanne me había pedido que me quedara con él, porque ella estaba haciendo el tour y alguien tenía que quedar con Jack. Entonces yo me quedaba y claro, aprovechaba para hablar. A veces estaba Fabrico también. Y se me fue la olla. Recuérdame qué me preguntaste. Sí, que te preguntó acerca de la flora y fauna de Mallorca. Ah, sí, entonces yo le empecé a enseñar con el laptop. Empezó un poco como cuando empiezas con un nene, mira el dibujito del gato. Pero luego enseguida me empezó a preguntar, ¿tú vives en España? ¿Dónde en España? Mallorca, ajá. Digo, viniste una vez, tuvimos una conversación. ¿Y cómo es la isla? ¿Qué hay ahí de árboles? Le empecé a enseñar fotos de la isla. Y le enseñé los pinos, que son autóctonos de aquí. Le enseñé la procesionaria, que es la oruga esta que pone la nariz contra el culo del enfrente y hacen una fila mientras caminan uno detrás de otro. Y son tóxicos. Si tocas los pelitos, por ejemplo, si un perro lo lame, se le puede producir un choque anafalético que le cierra la garganta y todo, se puede morir. Anyway, le enseñé esto, le enseñé, busqué pájaros de la isla, que hay pocas, pero vamos, y ciudades y tal, ¿no? Y fue una conversación muy interesante, quería saber esto y el otro y tal. Y lo del procesionaria es un tropismo, entonces me recomendó que leyera un libro de Jack Loeb, que es sobre los tropismos, y ahora no me acuerdo cómo se llama, que solo pude leer como tres capítulos porque había tanta otra cosa que hacer. Y entonces empecé a mirar el tema de los tropismos, que todavía no lo sé explicar bien, pero es algo básicamente como que tocan algo en el cerebro o músculo de un bicho y cambia la forma de caminar. Por ejemplo, si le tocan una parte del cerebro del perro, luego el perro ya no, de la vista, tiene que ver con la vista, ya no puede caminar en línea recta, hace círculos hacia un lado u otro, depende del lado que han tocado en el cerebro. Y esto es un tropismo. Creo que se podría definir como un movimiento forzado, pero si alguien quiere corregirme, adelante. Yo no tengo ni idea de los tropismos, me tengo que informar. Pues ese es del libro de Jack Loeb, Sí, que lo está tengo en la lista. en la lista de recomendados. Es muy interesante, la verdad. No sé si habrá en español, ¿eh? Porque es un libro muy viejo y creo que es difícil de conseguir en inglés. Ah, y una de las cosas que fue interesante anoche en la conversación de los puntos de contacto. Espera, perdón, ahora vengo, un momentito. Perdona, he tirado vino. Fue el tema del libro, que alguien dijo que el libro de Jack recibía críticas porque no tenía fuentes, o sea, no tenía un source, ¿cómo se dice, Rafa? Un source, un fuente. Sí, como una bibliografía de las fuentes donde esa, creo que es eso, ¿no? Exacto. Entonces tú miras el numerito al lado del eso y te lleva un apartado abajo y tal, que te lleva a la página donde el papel y tal. Hola Darwin, ¿cómo estás? Referencia se llama eso. Referencias. El que Exacto. no tiene Hola, ¿cómo referencias, están? el... Perdón. Bueno, que no tiene referencias el libro de Jack. Y Roxanne dijo... No tiene referencias porque es el trabajo de Jack. No está copiando el trabajo de otra gente. Está trabajando, está usando sus investigaciones, experimentaciones en el libro. Y dice, de todas formas, menciona mucha gente, pero de otra manera. Por ejemplo, fulano de tal que inventó tal máquina, bla, bla, bla, bla, bla. Lo comenta así, no hace una referencia abajo sobre ello. Está incluido ya en el texto, es otra forma de presentar la información. Y claro, dice, porque alguien ha criticado el libro de Jack y ha dicho que el libro de Peter Joseph sobre el Zeitgeist Movement es mucho mejor porque está lleno de fuentes. Y dice Roxanne, claro, porque ha usado el trabajo de todos los demás. Trabajo suyo no es una es un trabajo de recopilar datos de otra gente. Pero Jack utilizó su propio mente, no cogió cosas de otra. ¿Me explico? Sí, esa gente que se queja de eso de alguna manera u otra busca justicia. Y te perdimos, Su. No, estoy aquí. Ah, pensé que estabas hablando y se cortaba. Quería decir que hay una bibliografía enorme en la página del proyecto si alguien quiere buscar referencia. Exacto, que además yo por lo que he podido ver también suelen nombrar todas las obras que le han influenciado, o al menos eso es lo que me ha parecido ver a mí de testimonios, pero que está claro que yo lo que pienso es que de alguna manera, pues eso, por lo que estás contando también, ¿no? Y por lo que yo había entendido también al visualizar el libro, es que son todos sus propias ideas, sus propios modelos, diseños y sistemas. Esto es uno de los problemas que tiene con la academia, que la gente le dan demasiada importancia a la academia y la academia está muy metida en este sistema. No rompen moldes. Se creen que rompen moldes, pero rompen moldes dentro del sistema actual. Claro, hay que ver que. Perdón, me acerco el micro. Hay que ver que la academia es una institución dentro de un sistema que tiene que perpetuar un tipo de prácticas que fomenten la cultura social en la que está sentada ese sistema. No puedes educar a las personas en un pensamiento crítico para que luego te creen un sistema que no vaya con esas estructuras que fundamentan todo el sistema. La institución educativa, desde la infancia, pasando por la secundaria y pasando por la universidad, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Pues convertir a las personas en engranajes para seguir fomentando ese sistema, para prepararlas para el sistema de trabajo, ya sea en laboratorios o ya sea en cadenas de montaje, que ahora ya se están automatizando. Pero a mí hay algo que me preocupa con respecto con la academia y le tengo mucho respeto a muchísimos trabajos. Siempre estoy buscando a partir de ahí todas mis referencias, ¿no? Pero verlas con otra perspectiva, que es lo que comentaba al principio, ¿no? De qué es lo que me había aportado Jack, principalmente, que era ese cambio de perspectiva. Y es darte cuenta que contra lo que el sistema no puede combatir, trata de fagocitarlo de alguna manera para llevárselo a su terreno. Esto ha sucedido con muchos movimientos sociales y con muchas ideas brillantes. Lo fagocitan a su terreno para sacarle una marca comercial. Entonces ahora podemos ver cómo, por ejemplo, en los años 60, en el 68, los 70, inicios de los 70, etcétera, había un movimiento bastante potente que eran los Black Panther y las Black Panther. Y que era bastante más radical que el movimiento hippie, pero sin embargo el sistema que hizo fue publicitar el movimiento hippie, ponerlo en la tele, ponerlo de moda para fagocitarlo a su terreno. Lo mismo ha sucedido con cualquier otro movimiento relacionado con la música, pero que tienen una reivindicación social detrás. Esto lo explico para decir que podría ser inclusive peligroso. Dar detalles a la academia y dar detalles al sistema de cómo funciona la infraestructura de lo que es el proyecto Venus, me refiero a la infraestructura técnica o incluso las ideas, si se hacen muy famosas, para que luego además empiecen a hacer pelis de Disney o empiecen a hacer pelis de, yo qué sé, de Hollywood, cutres, de amor romántico dentro de una ciudad del proyecto Venus, ¿no? Que lo acaban fagocitando para restarle credibilidad a ese proyecto. Cada vez estoy entendiendo más esa posición de Jack de rechazar la academia. Y porque no solo ser multidisciplinar, es también ser indisciplinado, pero siempre teniendo presente el método científico y respetando las reglas del método científico. No quita ser una persona que ame la ciencia y que sea rigurosamente científica con no ser académica. O sea, yo creo que una persona indisciplinada, que no respeta la autoridad, es muchísimo más científica que una persona que acata las normas, que está sujeta, por ejemplo, a las normas de la universidad en las que tiene que trabajar para que luego en el paper que haga no aparezca su nombre, sino aparezca el nombre de su jefe y que luego a lo mejor ha desarrollado un material y que el material se utilice, pues yo qué sé, pues para industria de la guerra, ¿sabes? Entonces es muy bueno la parte de multidisciplinar e indisciplinado. Eso me ha encantado, ¿eh? No, y además también por aportar algo un poquito y el método de aprendizaje, ¿no? Que ha estado siempre en general con el sistema educativo, por lo que me parece a mí muy estructurado y que debería ser, pues, quizás, como dices tú, más indisciplinado, ¿no? Y caótico, porque realmente es como un poco, quizás, se den estas cosas que estamos hablando. Germán, esto que acabas de decir se tendría que hacer un meme y traducirlo al inglés. Resumirlo y hacer un viral image. Darwin, corazón, estábamos antes hablando un poco de cada uno que le dio personalmente Jack, digamos. A mí me dio la fascinación con el comportamiento humano y me gusta más la tecnología ahora. Y Germán y Fabrico y Rafa han dicho sus cosas. ¿A ti dónde crees que más te hizo ting lo que decía Jack? Darwin, ¿tienes micro? Hola, Su, no te escuché muy bien, no sé si es mi conexión a internet, pero se corta a ratos. Entonces, no sé cuál era y qué estaban hablando específicamente. Sí, Le se repito yo escucha un la poco pregunta. raro. Le repito yo la pregunta para comprobar si es cosa de. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? sí. ¿Me escuchas, Darwin? Sí. Sí, perfecto, Germán. Vale, genial. Pues nada, pues bienvenido otra vez. Un placer tenerte por aquí. Y nada, estábamos hablando acerca de qué es lo que nos ha aportado Jack personalmente a nuestra vida, etcétera. Su comentaba, por ejemplo, lo del comportamiento humano. Yo comentaba acerca de la perspectiva, del cambio de perspectiva a la hora de analizar la vida en general. Rafa y Fabrico han comentado lo suyo también y nada, pues estábamos haciendo esa pregunta en plan de ¿en qué más, qué es lo que más te ha hecho cling? Como decía antes, me encanta, por parte de Jack. Ah, perfecto. ¿Me escuchan bien? Y sí, me gustaría comentar que tantas cosas que influyó Jack en mi tren de pensamiento. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, se te se oye puede con un entender, poquito de sí. ruido, pero se te entiende. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, nada, yo llegué al proyecto Venus con el documental Sellos Adentro y cuando empecé a escuchar a Jack, es como que miércoles, este tío, ¿dónde salió? Tiene mucha lógica lo que dice, ¿no? Yo tenía, en ese momento, mi tren de pensamiento estaba muy influenciado por el comunismo, ¿no? Y por el movimiento social. Entonces, si no me escucha, me dicen en el chat, porfa. Bueno, Jack ha aportado muchísimo en tanto en la parte de investigación científica, ¿no? Sobre cómo la ingeniería y la técnica solucionan problemas políticos, ¿no? Que antes esa perspectiva, a pesar de que yo estaba estudiando ingeniería, no la veía. O sea, casi que eso, lo social y la técnica están separadas, no van de la mano. Y Jack implementó y me dio a entender eso. También mucho el tema del pensamiento sistémico, de ver todo, cómo está conectado con todo, de tener una visión amplia de las cosas y no irse a detalle, eso que carece mucho la ciencia todavía, ¿no? Esa perspectiva determinística. El cuestionar el lenguaje, eso es algo que jamás me hubiese cuestionado, ¿no? En ese momento yo pensaba que yo me cuestionaba muchas cosas, me cuestionaba la política, la religión, la educación, pero el lenguaje nunca pensé en cuestionármelo y Jack me dio a entender que es una herramienta que es muy antigua y es obsoleta y que crea muchos conflictos. Y lo que yo más resaltaría sobre todo de Jack es la actitud en la que él afronta cómo cambiar este sistema. He leído a muchos pensadores y muchos escritores y divulgadores que han influenciado en muchas personas para el cambio social. Pero lo que más me interesa es cómo Jack afronta la actitud de transformar la emoción de indignación, de tristeza, de cómo este mundo es una mierda, pero transformarlo en algo, ¿sí? En dedicárselo a construir algo. La frase es de que se te puede hacer un nudo en la garganta ver a niños muriéndose de hambre en África, pero eso es emoción, pero incrementar la recolección de comida por sector, por área, en las tierras, pues eso es transformarlo en acción. Y creo que es algo que es importante resaltar, ¿no? La actitud de Jack de no deprimirse. Tenía 75 años trabajando para cambiar el mundo y no se deprimía, y más bien seguía y no esperaba nada, ¿no? Es el hecho de no crearse expectativas, demasiadas expectativas sobre que el mundo va a abrirte los ojos y va a recibirte con los brazos abiertos, sobre que sí, el cambio es importante. Es como que me dio a entender de que es mejor seguir y no crearse expectativas ni falsas ilusiones, porque te puede llevar una decepción y eso pues provoca en habilitarse, en no continuar con ningún proyecto para ningún cambio social, y al fin y al cabo pues no generas ningún cambio. Entonces son muchísimas cosas las que influenció Jack. Creo que ha sido la persona más influyente en mí junto con Carl Sagan, y es un es una persona que admiro muchísimo, ¿no? Y que de verdad recomiendo a todas las personas que puedan ver los videos que hay en YouTube, todo el material que tiene, los libros, y los libros que recomiendan son muy buenos. Me he leído apenas como que 6, pero son muy buenos. El de Carl Sagan, El mundo de sus demonios, es muy bueno, y el de Skinner, y la verdad que son material muy condenso, pero si se usan esas herramientas y ese material que recomienda Jack, y se pone con esa visión social, es una herramienta de transformación impresionante, pues. Qué interesante, ¿eh? Que cada uno de nosotros haya recibido algo distinto, pero todos hemos sido enriquecidos. Qué bonito. Le tengo que contar esto a Roxanne, ¿eh? Me va a costar una hora escribir las ideas. Me ausento un momentito. Ok. Para mí hay una característica que se me ha olvidado comentar al principio, cuando estaba, porque vaya pregunta, ¿no? ¿En qué te ha influenciado Jack? Joder, como para nombrarlo en un comentario de 2 minutos. Me tiraría hablando 3 horas fácilmente. Diría que da unas herramientas para solucionar problemas. Ya no se ha convertido, yo creo que a cada persona que hemos seguido su trabajo, de alguna forma local, en resolucionadores de problemas. A mí me ha dado herramientas de mediación para tratar cualquier situación diaria de una forma en la que busque una solución del problema. Y eso para mí tiene un elemento de extensionalidad increíble. O sea, que te dé esa capacidad te hace sentirte muy bien. O sea, mejora tu calidad de vida. Yo lo único que puedo decir es que estoy disfrutando muchísimo de escucharos y que realmente expresáis muy bien todo lo que percibo y tengo ahí dentro, pero que todavía no y que con la práctica irá saliendo como sale a vosotros, chicos, y que me encanta. Gracias, Rafa. Lo mismo digo, ¿eh? Me encantan todos los comentarios que estáis diciendo. Yo recuerdo alguna vez, en experiencias personales, haber tenido un mal día, por ejemplo, y llegar a casa, pues, venido abajo completamente, Y ponerme un vídeo de Jack y decir, joder, es que hay cosas más importantes, me voy a preocupar de esto de verdad. Y luego además de repensar lo que ha pasado durante el día para que me hubiese venido abajo y decir, a lo mejor no he sido lo suficientemente comprensivo. Y una vez ya que comprendo los cauces por los que se ha dado esa situación, entonces ya tengo más control sobre el problema. Entonces, al tener más control sobre el problema, puedo hacer un diagnóstico y puedo darle un significado. Y entonces el dolor va desapareciendo. Eso me ha pasado muchas veces, gracias a llegar a casa y ponerme un vídeo de Jack y ver, diciendo, claro, si es que es verdad. No, yo me sumo a todos Sí, esos sí. comentarios. Era alucinante, ¿no? Como te hace cuestionarte cosas que nunca te habías cuestionado. Eso antes lo comentaba Darwin y se me ha quedado ahí porque era tal cual, ¿no? Tanto lo del lenguaje como el pensamiento sistémico y lo que añadía Germán de la perspectiva. Todos esos cambios para mí son difíciles de describir, pero realmente. No sé, yo creo que se produce y saltan chispas en el cerebro de alguna manera, ¿no? Se crean nuevas neuroconexiones y que permiten que esa idea recorra, ¿no? Tu cerebro como cuando oyes una idea por primera vez, ¿no? Es una nueva neuroconexión realmente, quizás que se ha hecho y que permite que esa idea de repente se ilumine en tu cabeza, ¿no? Pues me ha saltado la cabeza un montón de veces chispas con Jack. ¿Sigue? No sé, que no sabía muy bien cómo decir la metáfora esa, pero que una vez leí que cuando escuchamos por primera vez una nueva idea que no habíamos antes escuchado, se ha creado una nueva neuroconexión, un nuevo camino entre neuronas que ha permitido que se produzca esa idea en tu cerebro o que la entiendas, una idea nueva, ¿no? Y de alguna manera yo lo visualizaba como, pues eso, como que saltaban chispas. En el sentido de que me encendía el cerebro, me hacía, no sé cómo describirlo, me cuesta, pero todas esas cosas que estamos comentando es tal cual, me siento súper identificado con todo lo que decís y nada, y seguimos hablando. Creo que la palabra que buscas es epifanía. Puede ser, sí, una epifanía, pero es que han sido tantas que sería, no sé. Como la película de Frankenstein, ¿no? Con las chispas ahí. Sí, porque me ha hecho interesarme por tantísimas cosas que tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Porque siento esa curiosidad que se ha vuelto a despertar en mí y que ya no se ve bloqueada por las barreras del sistema, de mi sociedad, ¿no? Del mundo laboral o de los colectivos y demás, que no veía para nada opciones por ahí de, no sé, de ser yo mismo de alguna manera, de ser humano y de seguir colmando esa curiosidad aprendiendo. Necesitaba un referente y lo ha sido y lo seguirá siendo para mí durante mucho tiempo. Y el hecho, pues eso, de que haya una persona de Argentina, si no me equivoco, de Venezuela, de España, y ojalá que hubieran más, ¿no? Para mí ya es alucinante, ¿no? Que esté ahora mismo, pues, el globo conectado en TeamSpeak aquí. Y me encanta esta experiencia y quiero seguir formando parte de ella. Joder, qué bonito. Sí, la verdad es que esa experiencia de globalidad que transmite el proyecto a mí me impresionó muchísimo las primeras veces que me metía en TeamSpeak, porque cuando conocí el proyecto Venus fue a través de la película de Addendum, de Cecilia Addendum, en el 2009, y veía las cosas por mi cuenta, por decirlo de alguna manera. Pero luego ya cuando di el paso, y de hecho aprovecho para darte las gracias, Sue, que tú me acogiste, por decirlo de alguna manera. Fuiste como un rayo de sol que entraste. Joder, madre mía, me voy a venir muy arriba, ¿eh? Y la cosa es que era como, hostias, que esta gente va de verdad. O sea, era como, esta idea es buenísima, o sea, es genial y están hablando de verdad. O sea, y van en serio. Y no sé, era como un sentimiento de querer salir de casa, coger a la gente del pecho y gritarle de alegría, ¿sabes? Hubiese acabado en comisaría, lo más seguro, pero estaba súper contento. O sea, era como, no sé, esto es increíble, ¿no? No me puedo creer que esté hablando con gente de Argentina, de Venezuela, de México, de gente que se conecta a Italia. Luego ver los seminarios de que hacían cada semana y ver que había gente de todo el mundo, aunque eran en inglés y no me enteraba mucho, pero aunque sea estar ahí, ¿no? Y era como, que vamos en serio. Y era increíble, ¿sabes? ¿No? En plan de, joder, qué afortunada mi generación, y no por nada de darnos más importancia de la que se han merecido otras generaciones, sino decir, quizás seamos la gente que haga un paso muy, muy, muy definitivo, que siembre la semilla o que sea precisamente ese brote de cambio para transformar el mundo. Y es como, joder, es maravilloso. Luego me encuentro con gente y me preguntan, con gente que hace que no veo muchos años, y me preguntan, ¿qué tal estás? Claro, no les voy a contar todo esto, ¿no? Y ellos siempre me cuentan, bueno, bien, voy a tener, esperando que mi mujer se ha quedado embarazada y tal. Y yo, qué guay, me alegro un montón, ¿no? Pero es como, soy otras cosas, ¿sabes? Como te quiero decir. O sea, no lo digo por eso, sino por las conversaciones típicas que se hacen de estoy en trabajo, estoy viviendo en tal, cosas de estas, ¿no? En plan, a lo mejor conversaciones más trascendentales, es lo que busco un poco. Sí, desde luego mi nivel No, bueno, de eso es verdad. conversación ha mejorado mucho desde que estoy con el proyecto Venus, creo yo. He tenido gente más interesante con quien hablar. Me ha pasado algo parecido a lo que hizo. Perdón, Fabrico. Sí, el hecho de poder conocer personas de otras partes del mundo, yo lo siento muy cercano a mí, ¿no? Es casi como una especie de segunda familia, por las cosas que tenemos en común y por los objetivos que tenemos en común. Una de las cosas también que me aportó mucho ya, que olvidé mencionar, es el hecho de sacar cosas relevantes sobre cada situación, ¿no? O sea, cada situación que se te presente, tú sacas algo importante, aprendes de eso, ¿sí? Y antes casi que no prestaba atención, era como que reaccionaba, o no sé, no era muy consciente de eso. Y el hecho de poder conocer personas súper interesantes como ustedes, yo conocí a Emilio. Me quedé en la casa de él unos días allá en Valencia cuando él vivía acá, y a otros compañeros del proyecto Venus acá en Venezuela. Es súper genial, ¿no? Es una experiencia muy bonita y se formó una amistad muy, pero muy bonita. Y el poder, de hecho, acá en la universidad, cuando yo antes de salir de la universidad, pues yo hice lo imposible por tocar estos temas importantes, ¿no? En los círculos, después de clases, habían actividades extracurriculares y nos sentábamos y empezábamos a hablar sobre temas políticos, filosóficos, científicos. Y bueno, me empezábamos a hablar y yo comentaba acerca del proyecto Venus. Y una de las cosas que más me hizo sentir bien fue cuando yo iba saliendo de la universidad y casualmente terminando personas fueron siguiendo replicando las ideas del proyecto Venus. O sea, yo llegué ya saliendo y me encontré con trabajos y tesis basadas en el pensamiento sistémico desde el punto de vista del proyecto Venus, relacionado con la ingeniería de sistemas y trabajos individuales así. Y eso pues es muy pero muy regocijante y muy muy inspirador, la verdad. Hubo una anécdota con el tema de la globalidad, y además esto que comentas, Darwin, que para mí también es súper, lo disfrutas muchísimo a la hora de abordar un trabajo o algo, y partes desde otra perspectiva, desde una perspectiva sistémica, y planteando una solución que esté completamente integrada a todos los elementos, la relación de los seres humanos con la naturaleza, con la tecnología, ver que todo está entretejido, con ese pensamiento sistémico también para evaluar el comportamiento humano, que nada se activa por sí solo, sino que es sistemas de variables interdependientes, como he dicho al principio, que se influyen unas a otras. A mí me ha pasado muchas veces que cuando participo en algún seminario o cualquier cosa, veo que mi presentación es muy diferente al del resto de la gente, pero siempre les parece muy interesante. No es por darme una palmadita a la espalda, sino es gracias a Jack. Y cuando la gente me dice, jolín, estas ideas son geniales, ¿de dónde las has sacado? Y digo, Jack Fresco. Meteros en internet y buscar a Jack Fresco, que vais a flipar. Y nada, y la anécdota con lo de la globalidad fue cuando hicimos el evento en un barrio de Madrid que se llama Vallecas, que estaba Su también, y que vino un hombre de una radio que se llama Mitoa, y luego estuvo hablando conmigo al salir, y él venía con una predisposición negativa hacia el proyecto, pero al salir acabó con una muy positiva, y decía, sois el grupo más heterogéneo que he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque éramos gente de diferentes edades, de diferentes países, diferentes formas de vestir. Porque normalmente te vas a ciertos movimientos sociales y ves que toda la gente se parece un poco, ¿no? O tiene más o menos la misma edad. Pero, excepto en algunos, ¿vale? Gloriosas excepciones. Pero en lo del proyecto Venus era como, jolín, esa sensación de globalidad se materializó en ese evento y era como muy inspirador. También nos pasó el león y era como, jolín, qué bueno. Sí, yo de alguna manera desde pequeño siempre me ha gustado pensar en sentir de la humanidad como una gran familia, ¿no? Y esa idea, la verdad es que la he visto posible realmente primero con la curiosidad y luego aprendiendo y viendo que sí que se podría hacer algo así como el proyecto Venus. Y por eso para mí también ha sido tan importante en mi vida, ¿no? Luego yo, a medida que he ido creciendo, me he visto muy influenciado por los valores de mi cultura, ¿no? Y yo escuchaba muchísima música y me he influenciado también mucho por la música de Bob Marley y me encantaba el mensaje de One Love y todo esto. Porque realmente pensaba que era un mensaje potente lo de, ¿no? Hablando de una humanidad y todo esto, ¿no? Pero no veía que eso no iba a llegar a ningún lado y fue escuchar estas ideas y ya te digo, aquí estamos. Rafa Marley. No, pero es cierto que yo también pues me intento formar y leer y voy adoptando cada vez mayor costumbre, pero es verdad, yo estudié derecho y porque tenía que sacarme una carrera para luego tener un trabajo, porque era lo que en ese momento me decían mis padres y era lo que yo creía que tenía que hacer, que era hacer lo que me decían mis padres. Y claro, pues se rompe el cascarón oyendo estas cosas y uno tiene que asumir responsabilidades. Es la idea de vernos realmente con todas nuestras diferencias y diversidad que enriquece, ¿no? Y que vayamos todos en una misma dirección. Me encanta como lo dice, ¿no? Siempre de ver a la humanidad en una dirección. Luego también he jugado a videojuegos cuando era pequeño, o no tanto, y veía pues en videojuegos futuristas que habían otras especies alienígenas que era cuando, no sé, yo me metía mucho, ¿no? Y era muy distinto. Es decir, no hablaban de individuos, hablaban como especie. Nuestra especie hace esto y nuestra especie tal y no. Y luego contrastabas con cómo era, ¿no? La individualidad humana que ha creado toda nuestra evolución hasta ahora, ¿no? Y que estamos tratando de romper y plasmar en algo físico para que realmente se pueda hacer. No sé, son muchísimas cosas lo que hoy despierta estas conversaciones y vuestras palabras y nada, y os dejo paso. Voy a coger otra bebida. La verdad es que yo pienso que la ciencia ficción tiene una característica que no tiene otros formatos de literatura, que es permitirse escribir lo que quiera. Es decir, no tiene por qué sonar realista y a través de esa surrealismo, a través de ese surrealismo puede permitirse hacer unas críticas sociales que quizás otros géneros no los pueden realizar. En realidad estoy parafraseando un poco a Arthur C. Clarke cuando hablaba acerca de la ciencia ficción. Pero estoy hablando de la buena ciencia ficción, o sea, de Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Carl Sagan ha escrito algún libro de ciencia ficción y son increíbles porque detrás de ello hay una crítica a la cultura de ese momento, a la situación social que se vivía ahí. Y cuando lees, por ejemplo, el tercer libro de Cita con Rama, de que parte lo escribió Arthur C. Clarke, parte lo escribió, ahora no me acuerdo. Bueno, otro astrofísico, cuando hablaban de otras civilizaciones, te las describían en plan de cómo construían, cómo vivían en el entorno de su planeta, es decir, cómo vivían en armonía de una forma sostenible y teniendo en cuenta que es un planeta, o sea, que como un planeta, como si fuese una casa, o sea, como si fuese la administración de una casa, ¿no? Y entonces ese alejarte de esas, de la realidad cotidiana de nuestra cultura para permitirte registros literarios en los que puedas ofrecer otros sistemas alternativos es una herramienta increíble que tiene la ciencia ficción para luego generar conciencia acerca de ello y presentar nuevas formas de accionar en cuanto se trata en el abordaje de lo social y lo cultural. Yo simplemente añadir que de la ciencia ficción echaban falta alguna historia que planteara un futuro prometedor. Es decir, siempre partía en general, muchas distopías, ¿no? Entendidas como un futuro negativo, desde mi punto de vista. Y quizás es eso, ¿no? No es ninguna utopía porque es real. El proyecto Venus y es un futuro positivo, o sea, no, o sea, me faltan palabras, sabemos a qué me refiero, creo. Pero por eso me ha encantado este proyecto desde que lo conocí, porque era eso lo que de alguna manera, no sé, percibía o sentía o anhelaba que como humanos teníamos que estar haciendo y o que tendríamos que haber hecho ya, pero es nuestra oportunidad aquí y ahora de ver que eso, de explicárselo a los demás, de hacer esto posible poco a poco y aquí estamos para aprender qué hacemos. Para la grabación, leo que Germán está comentando que el libro del Mirando al Futuro es genial, la novelilla que hay de Fresco y Kenneth Case. Me gustaría hacer un hincapié en que Fresco fue más bien un consejero para el libro, advisor para el libro. Él le daba ideas, sus ideas sobre el futuro, y Case luego hizo su propia interpretación. Que él era un hombre con ideas muy románticas y tocaba un poco la metafísica. Entonces, hay cosas dentro del libro que no son las ideas que Jack estaba de acuerdo o proponía, ¿no? Pero la parte de la novela en general es bastante buena porque incluye la tecnología, valores y cosas. Entonces, es muy interesante. Da una idea más allá de la tecnología, todo lo que puede ser la tecnología para nosotros de forma positiva, ¿no? Tienes muy buen punto en el libro. Nada, si queréis hago ya la última intervención y aprovecho así para luego despedirme, estaré un poquito más a la escucha, pero ya no intervendré más. Y decir que nada, que me voy con las pilas súper cargadas, que realmente siento que he estado de celebración con vosotros y que de momento, pues por mi parte, sigue la marcha igual y todavía incluso más motivado que antes. Y nada, os sigo escuchando y de aquí un ratito ya me desconectaré porque me tengo que despedir. Ha sido un placer y un fuerte abrazo a todos. Y nada, y espero poder ser de ayuda en el futuro. Nana, Rafa, Muchas gracias. que descanse, corazón. Yo también voy a hacer caminito para dormir porque son las 10:30 pasadas y anoche me acosté como a la medianoche con esto de la reunión con Roxanne. Así que necesito dormir. Gracias a Okay. todos por vuestro aporte a esta charla. Yo creo que ha sido muy cálida también, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y comparto lo que ha dicho Rafa de irse con las pilas cargadas y de celebración, porque eso es lo que nos ha aportado Jack, un crecimiento. Y no sé si me lo permitís, me gustaría leer un texto que escribí sobre Jack, y es cortito, ¿eh? Y luego con un párrafo suyo, que es el que más me gusta a mí personalmente. Y nada, tardo un minuto en leerlo. Venga. Adelante. Vale, a lo mejor alguien lo ha leído ya en Facebook, pero he incorporado ciertas cosas. Y nada, era decir que Jack ha sido la persona que más ha influenciado el accionar de mi pensamiento y repensar mi forma de accionar. No sabría por dónde empezar explicando mi gratitud hacia sus lecciones, aplicables tanto a la transformación social como a la personal, ambas juntas y de la mano. Sencillamente, eso es la extensionalidad. Era Einstein quien decía que la mente que se abre a una nueva idea no vuelve a su tamaño original. Y es así como me he sentido con Jack, en un crecimiento constante en los mosaicos de mi mente, haciendo que quiera aprender cada día más de lo que sabía ayer para ayudar a las demás personas. Cuando aprendes algo nuevo, se siente como una sensación de crecimiento. El almacén intelectual se ha extendido, extendiendo también el bienestar emocional. Pienso que conocer más acerca de la naturaleza del mundo te da un sentimiento de más seguridad. Yo soy un manojo de nervios inseguro, pero conocer más hace que mis expectativas sean un poco más ajustadas y por lo tanto llevarme menos decepciones. Y eso es una mejora vital en todos los sentidos, tanto para mí como para las personas que me rodean. Así que siguiendo con ese tren de extensionalidad, continuaremos trabajando para que esos sueños tan hermosos del futuro sean el presente del ahora, pero siempre en un continuo cambio flexible para cuidar el medio ambiente y cuidar el bienestar de todas las personas entretejidas en este bello planeta. Hasta siempre, Jack, querido maestro. Gracias por todo. Y finalizo con un párrafo de Jack, del libro Lo mejor que el dinero no puede comprar, que dice, es el párrafo que cierra el libro, además. Desde el espacio exterior se nos presenta una imagen siempre cambiante de este hermoso planeta y la impresión de que nuestro mundo es uno. Las fronteras nacionales artificiales no aparecen. Finalmente estamos llegando a comprender que la humanidad es una sola familia. Solo cuando las naciones del mundo se pongan de acuerdo en tomar una dirección común y puedan. Perdón. Y puedan plantear problemas en forma precisa, seremos capaces de lograr soluciones factibles. En los tiempos por venir, las lealtades y creencias que dividan, engañen y destruyan la continuidad social deberán desaparecer. Y podremos darnos cuenta que la mayor parte de los grandes problemas que confrontan a las naciones del mundo son, en su origen, humanos. Debemos actuar y actuar velozmente para evitar una mayor degradación tanto de nuestro planeta como de nosotros mismos. Debemos actuar mientras la Tierra y la humanidad conserven todavía algo de su valor intrínseco. Y esto era lo que quería leer. Ese no es el primer párrafo. No, se parece. El primer párrafo creo que empieza desde hablando de los astronautas, que tienen una visión, que vienen cargados después de venir del espacio con una visión de unidad, pero pocas veces esa dialéctica se ha puesto en la praxis. No estoy fraseando a Jack en este momento porque no son sus palabras, pero venía a ser Ese mensaje. Pero me encanta que se inicie el libro igual que acaba, un poco. Muy buena explicación de la primera, del primer párrafo del libro. Hermano, esto ha sido lindísimo, una forma muy linda de acabar con la reunión. Y yo te pediría que lo volvieras a grabar de nuevo, porque al final se estropeó un poquito el sonido. Grabarlo y ponerle algo de música muy suave a fondo, muy de fondo. Sería muy bonito. Vale, ok. Pero me encantó. Venga. Pues nada, chicos, voy a parar la esta. Entonces repetimos la semana que viene lo que tenía que haber sido esta noche, las nuevas materias. Perfecto, por mí Ok. perfecto, porque mira, así tengo 2 semanas más para prepararme lo que quiero comentar, que lo quiero hacer muy bien. Vale, de acuerdo. Venga, buenas noches a todos. Chao. Chao. Buenas noches.